Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Que algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. Hijos, vivos o muertos. Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad. No está. No está. Es mi hijo adversario. De mi niño, mi amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas. La casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante. Porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, los ecos de la reforma universitaria de 1918 con Cecilia Pitelli. ¿Sabés, Cecilia, que a lo largo de estas conversaciones que tienen como protagonistas a ustedes, investigadores, investigadoras, conocedores de distintas temáticas, hay como un denominador común? A veces nos interesa ahondar en hitos, en hechos que han marcado, como si fuera un acontecimiento bisagra, generando un antes y un después, fuertemente un campo disciplinar, sea la ciencia, sea el campo de la literatura, del arte, del estudio y análisis de los movimientos sociales, o, como en este caso, del sistema universitario. Y probablemente después de haber dicho esto, sea por demás obvio que la reforma de 1918 no pasó inadvertida para la historia de lo que es la Universidad Argentina y algo más que la Universidad Argentina. Por eso, si te parece, si realmente es un hito, si realmente es un hecho bisagra, ¿qué cerró y qué abrió? Qué pregunta. ¿Qué cerró y qué abrió? Bueno, primero me parece que para hablar de la Universidad de 1918, efectivamente hay que comentar algunas cuestiones que plantean con claridad mejor ese escenario, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos de la reforma está muy circunscripto a lo que fue el acontecimiento y muchas veces se dejan de lado algunas cuestiones que son también nodales y que es muy bueno conocer y entender, porque yo creo que refuerza justamente la calidad del acontecimiento, o sea, lo que ocurrió, y permite comprender más profundamente un proceso histórico, ¿no? Cecilia Pitelli, profesora de historia. Siempre los historiadores decimos que, bueno, los procesos son complejos, pero no son complejos porque son difíciles de entender, sino porque justamente están atravesados por múltiples cuestiones, y tener en cuenta algunas de esas cuestiones nos ayuda a entender mejor qué significó ese acontecimiento, ¿no? Sin que por eso lo que se ha dicho muy circunscripto a él pierda valor, ¿no? De ninguna manera. Pero bueno, creo que los que nos dedicamos a la historia de la educación y que venimos trabajando con estos temas, consideramos que tenemos que repensarlo, remirarlo y profundizarlo, ¿no? En ese sentido, entender que la universidad en América viene muy tempranamente, viene ya con lo que fue la conquista y lo que fue el Imperio Español, y que el modelo de universidad que se instaura en toda América es el modelo moderno de Salamanca, ¿no? Con lo que significaba la escolástica, lo que significaba la universidad europea trasladada a América. Y cuando se producen los procesos independentistas, por supuesto, hay universidades que siguen estando, continúan, y por supuesto también hay nuevas universidades que pertenecen a la nueva etapa. En el caso de Córdoba, Córdoba es una universidad preexistente, o sea, existía desde el siglo XVII, 1613, y tenía una organización acorde con el modelo que se había impuesto. Era de una matriz, obviamente, como todas las universidades, religiosa, y había sido un centro, digamos, de irradiación cultural importante en el periodo colonial. Cuando, digamos, este periodo se termina, o sea, hacia el siglo XIX, esta universidad permanece, se aggiorna en parte, pero en parte. ¿No? En parte. En parte. Bueno. Que eso es lo que nos interesa a nosotros plantear, por un lado. Y por otro lado, aparecen nuevas universidades, como que ya, digamos, con el caso de la de Buenos Aires, digamos, era también su colegio, era preexistente, bueno, tiene una historia, la de La Plata, ¿no? Bueno, el universo universitario era pequeño, ¿no? Digamos, no era un universo masivo como el que nosotros conocemos hoy. Eso también es importante marcarlo, ¿no? Para marcar la diferencia de momento histórico. América Latina es la primera región que adapta el modelo universitario moderno que se había desarrollado en la Europa medieval a partir de la traslación que realizan la acción mancomunada de la Corona Española y la Iglesia Católica. Es así que entre 100 y 200 años antes de la emergencia de los Estado-Nación hispanoamericanos ya existían las universidades como institución, a la vez autónomas, autárquicas y soberanas vinculadas a la jurisdicción eclesiástica. Con la independencia, la mayoría de las universidades hispanoamericanas se transformaron en instituciones estatales y reguladas por normativas de orden público, en el marco de un proceso histórico que, en su transcurso, fue limitando la soberanía de la universidad con resultados dispares según el país. Cita tomada del texto La Reforma Universitaria de Córdoba, Argentina, de 1918, su influencia en el origen de un renovado pensamiento emancipatorio en América Latina, escrito por Cecilia Pitelli y Javier Pablo Hermo. Y más allá de eso, también entender que los estados nacionales que se habían constituido en ese momento en toda América tienen una matriz bastante común, porque tienen una historia en común. Claro. Por eso también es tan importante este hecho histórico. O sea, esa reforma que se da en 1918 adquiere la importancia que adquiere justamente porque hay un sustrato común de historia, de instituciones y de instituciones universitarias. Entonces los problemas de estas universidades serán comunes y por eso es tan importante lo que ocurre en Córdoba. ¿Qué cosas se discuten? ¿Qué cosas afloran? Hay diversas cuestiones que se han tratado con respecto a la reforma. A mí me gusta plantearlo en términos de tensiones, ¿no? Porque en el ámbito social hay una fuerte tensión en nuestro país, como en muchos otros de América Latina. Los que han organizado el Estado Nacional son las oligarquías que detentan el poder político y el poder económico. De neto corte extractivista en algunos lugares, productores de materias primas en otros, como es el caso de nuestro país. Y bueno, y esa oligarquía organiza la nación según sus criterios, ¿no? Y en realidad, el aporte muy interesante, inmigratorio, todo ese movimiento europeo, los procesos complejos que se están dando en el mundo, lo que va a ser la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, en América, el conflicto en México, esa revolución estupenda y compleja también, bueno, provocan una efervescencia muy importante. Muy importante. Y eso entonces también va a ser uno de los elementos claves en este despertar de los jóvenes universitarios. Por un lado, hay todo un pensamiento que se despierta en ese periodo americanista, antiimperialista, que recoge, digamos, las nuevas tendencias, lo que está ocurriendo en el mundo, y aparte el conflicto. ¿No? El conflicto que vive el liberalismo en el mundo. Porque es también, me parece muy importante entender que un país como el nuestro no está flotando en el éter, sino que en realidad forma parte de un conglomerado complejo de interrelaciones, y entre ellas está la crisis del liberalismo, digamos, europeo, también tiene algún reflejo en estos países, ¿no? Con figuras, con precursores importantísimos, ¿no? Que los jóvenes de la reformistas después van a leer, como Rubén Darío, como González Prada, ¿no? Como Rodó de Uruguay y tantos otros. Entonces, se nutren, digamos, de esas ideas, uh-huh. Y de alguna manera el conflicto que estalla en 1918 es un reflejo de eso que han estado absorbiendo, de lo que pasa a nivel internacional y de lo que ocurre en la propia Córdoba y en nuestro propio país. ¿Qué es lo que desata? ¿Por qué se desata el conflicto en Córdoba? Porque, bueno, la Universidad de Córdoba se presenta como más atrasada. La de Buenos Aires tenía conflictos y la de La Plata también, pero habían buscado, vía discusiones con los estudiantes y demás, habían buscado algunos consensos. Consensos. Uh-huh. En cambio, en Córdoba no. Uh-huh. El gran problema es que Córdoba se mantiene cerrada, es una universidad que está gobernada por un conjunto pequeño, digamos, de miembros conspicuos de esa oligarquía, porque los doctores son uh-huh. los que a su vez tienen el poder, son familia, digamos, y se van perpetuando también en el manejo de la cultura, del pensamiento de la universidad. Cecilia Pitelli es profesora de Historia recibida en la Universidad de Buenos Aires, con estudios de maestría en Política y Gestión de la Educación Superior en la misma institución. En la actualidad, Pitelli es coordinadora de la carrera de Educación y profesora asociada en la Universidad de Palermo y profesora adjunta en la Universidad de Buenos Aires. Tramas. Y la tensión es una tensión que uno podría decir, bueno, está muy dada por un conflicto clásico entre estudiantes y profesores, ¿no? Estos profesores con estas características claro, frente a los nuevos uh-huh. profesores que también intentan ocupar un espacio en esa universidad uh-huh. que se presenta broquelada, cerrada. Y estos estudiantes son muy interesantes porque nosotros, bueno, siempre tenemos como figura emblemática a Deodoro Roca, ¿no? Que es uno de las figuras emblemáticas. Pero bueno, hay muchos otros, y en realidad mucho se ha discutido acerca de qué representan, quiénes son, de dónde vienen. Y bueno, hay jóvenes que representan a los nuevos sectores sociales, a las clases medias en ascenso, que trajo la inmigración, que trajo ese avance irrefrenable, ¿no? Digamos, de hombres y mujeres que buscan mejores condiciones de vida y que, bueno, llegan a una Argentina con una idea y después se encuentran con una realidad no tan igual a la que imaginaban. Exactamente, uh-huh. ¿no? Y eso, digamos, para bien o para mal, yo diría que para bien, hizo que se dedicaran a otras actividades y ocuparan otros espacios uh-huh. y que lograran una mejor situación económica y, por supuesto, que hicieran para sus hijos un mejor estatus social. La educación era vista, obviamente, como un elemento clave en eso, ¿no? Entonces, esa situación, hace que haya de estos jóvenes en esa universidad, pero también, y esto es lo interesante, hay una ruptura generacional. Los jóvenes que son hijos de familias acomodadas tradicionales, también se enfrentan a esta realidad junto con los otros. Y bueno, eso me parece que es destacable. No desmerece para nada el movimiento reformista, sino que por el contrario, creo que muestra los nuevos vientos, ¿no? La nueva situación. Por otra parte, bueno, un gobierno como el gobierno radical, la figura de Irigoyen, que ha llegado al poder también, ¿no? Después de una pugna muy fuerte por obtener condiciones electorales que fueran las correctas, digamos, ¿no? Con la ley de 1912, o sea que estamos ahí en un universo temporal cercano, ¿no? Y que apoya el movimiento y que aparte ayuda con la intervención a la universidad, ¿no? Claro. O sea que eso creo que evidentemente fue un elemento también ordenador, ¿no? Tampoco creo que haya que tenerle miedo a usar la palabra, ¿no? Intervino dos veces para lograr que las ideas de la reforma pudieran empezarse a plasmar de alguna manera. La autonomía universitaria es un ideal de gobierno que regula la vida institucional y que toma cuerpo, parcialmente, en el espacio real y simbólico que la universidad puede negociar con el Estado, teóricamente, para amparar la libertad de enseñanza e investigación y defender el carácter libre del saber universitario. En esa construcción, el ejercicio de la libertad está mediado por otras cuestiones no relacionadas con la defensa del conocimiento, sino con nuevas luchas que atraviesan en la vida académica. Párrafo perteneciente a La Reforma Universitaria de Córdoba, Argentina, de 1918. Su influencia en el origen de un renovado pensamiento emancipatorio en América Latina. De Cecilia Pitelli y Javier Pablo Hermo. Los hechos son conocidos por todos, digamos, ¿no? No sé si tiene mayor sentido detenerse en pero, ellos. Pero en lo que estás describiendo, que nosotros a veces decimos que es el contexto que permite entender el texto, y ese texto es la reforma liminar de 1918, que con esa entrada panorámica que acabas de plantearnos, ya da como una serie de pistas para entender qué sucedió. Por ahí quedaría repasar, profundizar, porque lo mencionaste al pasar, Deodoro Roca, ¿qué nutrientes le abastecieron a su figura? Porque efectivamente, cuando uno lee las diferentes, digamos, referencias, ya citaste algunas, ya citaste Haya de la Torre, podríamos sumar Rubén Darío, Leopoldo Lugones, sí. Mencionaste Rodó y el texto que seguramente nutrió a muchos de ellos, de los reformistas, quiero decir, Ariel, pero es realmente heterogéneo, porque así como hay un Leopoldo Lugones, hay un José Ingenieros, hay un José Martí. Deodoro, ¿qué venía a resumir? Si es que hay como suficiente información como para poder, como se dice en la actualidad, establecer un perfil de quién era, de quién fue. Deodoro pertenecía, era abogado, bueno, pertenecía a una familia acomodada, obviamente, y él estableció, fue un armador, ¿no? Realmente fue el armador, sin desmerecer todo lo que han hecho las otras figuras que rodearon este suceso, pero fue un armador, confraternizó con las diferentes corrientes de pensamiento que de alguna manera se acercaban a esta idea de reforma. Uh-huh. Fue un sintetizador de esas ideas y creo que se nutrió, como se nutrían todos estos jóvenes, de todos estos pensadores. ¿Por qué lo digo? Porque aparte muchos de estos pensadores, precursores, tenían relaciones, se movieron por América, establecieron vínculos entre ellos, discutieron. Entonces estos jóvenes también, digamos, fueron fraternos en ese momento, fueron fraternos también en invitar,